cuando nos decían las palabras dinero fácil, siempre las asociábamos con narcotráfico, lavado de activos, ilegalidad, entre muchas otras cosas. Sin embargo, en el siglo XXI, una nueva denominación puede tener el dinero fácil: saber utilizar Internet. Lo repito, el dinero fácil en el siglo XXI también es saber utilizar Internet. Internet es una fuente poderosa, no solo de negocios, sino de dinero rápido, que se produce incluso mientras duermes, que no exige que estés trabajando todo el día para producirlo. Si tú tienes dudas de lo que estoy diciendo, te invito a que revises tus paradigmas frente al tema dinero y que recuerdes también lo siguiente: tus paradigmas aterrizan en tu cuenta bancaria. Si tienes muchos frente al tema dinero, tu cuenta será flaca, le faltarán recursos. Lo que tengas en tu mente, lo tendrás en tus bolsillos. Quiero que entonces desde ya te concientices de que dinero fácil ya no es lo que tradicionalmente era. Que dinero fácil es explotar Internet para generar ingresos que ya no requieren, como antes, de tu presencia física. Así de simple. Te ha hablado Juan Diego Gómez, el Mover Beer y ¿Quién dijo miedo?